Tengo una cita, es preciso arreglarme. Con su beso quiere darme esa hermosa chiquitilla. Traigo puesto todo nuevo, pero me faltó el sombrero. No recuerdo dónde está. Le pregunto a mi mamá que si lo he dejado en casa. Lo busqué bajo la cama, que mano en el ropero, pero no encuentro el sombrero. Ay, pero ¿dónde está ese sombrero? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está ese sombrero? ¿Dónde está? Ay, pero ¿dónde está ese sombrero? ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está ese sombrero? ¿Dónde está? Ay, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está?